costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras Marinas, un espacio de literatura en arte y parte. Y que ya es un clásico de arte y parte los lunes a esta hora aproximadamente con Germán Palmisiano, su autor, y la edición de Roberto Cabrera y todos los grandes escritores nacionales y también fundamentalmente marplatenses, ¿no? Dentro de la rama de artistas de nuestro país. Y ahora alguien muy cercano a nosotros y que hace poco hacía referencia Luis María Stancione con el hecho de la presencia de la ceniza de Alberto Merlo, nada menos que aquí en el paraje de Laguna de los Padres. Germán Palmisiano, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Rodo, ¿qué tal? Bien, un día fantástico, 28 grados, vamos a hablar de... José Hernández. José Hernández, por supuesto. Y en el medio de la charla de este magnífico gaucho argentino, sí, tenemos también algunos consejos de Ernest Hemingway, nada exactamente, menos. Exactamente, nada menos, nada menos. Premio Nobel. Bueno, nos trasladaremos a la bodeguita del medio de Cuba, imaginariamente, claro, en el medio de esta disertación, presentando al autor del Martín Fierro en primer término. Es triste en medio del campo pasarse la noche entera contemplando en su carrera la estrella que Dios cría, sin tener más compañía que su soledad y la fiera. Quedar con las ganas. Yo soy el gaucho matrero. ¡Nada! ¡Te toca pagar por lo que hiciste! ¡Eso será si me podí llevar! ¡Nunca me he de entregar! ¡Aunque vengan tuitos juntos! Cuanto escucha de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato, sino por necesidad. Hernández. Cerquita de nuestra costa, a solo 20 kilómetros del mar, en la estancia Laguna de los Padres, se crió José Hernández, el autor del Martín Fierro, el libro insigne de la tradición argentina. Allí lo llevó su papá Rafael cuando tenía 12 años y había muerto su mamá Isabel. José tenía un problema respiratorio y por prescripción médica se le recomendó cambiar de aire. Entonces, como mayordomo de la estancia de Laguna de los Padres, propiedad del entonces gobernador Rosas, llevó a José para que cambie de aire. Ahí el niño vivió con los gauchos, sus tareas diarias, se hizo experto, aprendió a jinetear, vivió varios entreveros y vio esos grandes trabajos que su padre hacía y de los que hoy no se tiene idea. Así lo comentaba su hermano Rafael. Allí José aprendió las costumbres, el habla y la problemática de los trabajadores rurales, materia prima para la obra que lo consagraría después, El gaucho Martín Fierro. Permitió al intelectual burgués Hernández entender al gaucho, quien se convertiría en el enunciador, cantor, soldado y voz popular del texto del que Hernández sería autor, poeta, ideólogo y escritor. Arte y parte, cultura marplatense. Hernández sostuvo que las provincias no debían ligarse a Buenos Aires. Luchó por su ideal federal desde su espada, las letras, el periodismo y a veces hasta lo hizo desde el exilio. Intervino en algunas campañas militares de la provincia de Buenos Aires, trabajando como redactor en La Reforma Pacífica, diario afín al Partido Federal Reformista, actor de incorporar a Buenos Aires a la Confederación. Tras un duelo, Hernández se fue a Paraná, capital de la Confederación, y adhirió a Justo José de Urquiza. Allí fue corresponsal de La Reforma Pacífica y participó en el Nacional argentino con un seudónimo porque estaba trabajando como secretario del vicepresidente Juan Esteban Pedernera. Integró el ejército de la Confederación victoriosa de los porteños en la batalla de Cepeda y también estuvo en la batalla de Pavón cuando Urquiza fue vencido por Mitre. Fundó el diario El Río de la Plata al volver a Buenos Aires en 1869. Hernández se enfrentó al presidente Sarmiento, defensor de la civilización identificada con todo lo europeo y contrario a la barbarie que para él era el gaucho y el indio. Hernández hizo público los abusos de la campaña contra los gauchos y se proclamó defensor del hombre de campo. Arte y parte, cultura marplatense. Consejos de Ernest Hemingway para escritores. El escritor norteamericano Ernest Hemingway, premio Nobel de Literatura en 1954, dejó muchas ideas y consejos sobre el arte de escribir. Hay aquí algunos consejos para escritores. Cuando un escritor escribe una novela, debería crear a gente viva, a personas, y no a personajes. Escribir frases breves. Comenzar siempre con una oración corta. Utilizar un estilo vigoroso. Ser positivo, no negativo. A veces, cuando resulta difícil escribir, leer libros propios para levantar el ánimo y recordar que siempre resultó difícil y a veces casi imposible escribir. Arte y parte, cultura marplatense. José Hernández, Martín Fierro. El emisor, referente y destinatario del poema, para sorpresa del autor, resultó ser el gaucho, cuya voz se empezaba a oír gracias a la escritura de Hernández. Desde su lugar intelectual exhibía lo popular, silenciado desde la cultura. Por eso su obra no fue bienvenida por la